¿sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza en Radio Topo. También nos podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming en la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de hoy domingo 11 de abril, Día Mundial de Parkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico, que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad degenerativa que causa severos daños neurológicos, que la persona tiene problemas para controlar el movimiento de su cuerpo. Vamos ya con los titulares de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer un recuerdo al pueblo gitano, un pueblo que ha sido muy estigmatizado. Estarán después de sus vacaciones de Semana Santa nuestras y nuestros compañeros y compañeras de Fundación Down con su sección. Vamos a tener una tertulia las y los colaboradores y colaboradoras sobre la economía global, cómo influye en la pobreza, donde le vamos a dividir en tres bloques. ¿Por qué se van las empresas? ¿Qué hacer para que las empresas se consoliden? Y el ciudadano, ¿qué responsabilidad tenemos? Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos paséis una hora entretenida. Vamos ya con nuestro programa 323 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Hoy quiero hacer un recuerdo al pueblo gitano, que el pasado jueves día 8 fue el Día Internacional de su pueblo. ¿Qué es? Arte, cultura, talento, historia, supervivencia, superación y esfuerzo. Parte de la lucha histórica del pueblo gitano, holocausto nazi, persecución, depresión y muerte. El objetivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano, el 8 de abril, es conocer el valor de este pueblo gracias a las contribuciones que su cultura e historia ha aportado al mundo. Un pueblo muy estigmatizado. Se quiere acabar de una vez por todas con el estigma y discriminación del cual han sido objeto durante muchos años. Para este año 2021, la campaña va dirigida a los mayores con el consiguiente lema: Nuestra esencia, este año, más que nunca por nuestros mayores. Se quiere lanzar una campaña de sensibilización social en el que se reconoce el valor de las personas mayores del pueblo gitano como pilar fundamental de las familias, hombres y mujeres de respeto que han sabido transmitir a las generaciones futuras los valores y el orgullo de la identidad gitana. En la actualidad, el pueblo gitano sigue luchando por el derecho a una vida más digna. Lamentablemente, es un hecho que esta etnia ha sido olvidada y, a pesar del mundo moderno que hoy disfrutan muchas personas, siguen luchando por un mayor integración en la sociedad. La brecha todavía es enorme. A continuación, les pongo una lección gitana. Un abrazo a todo este pueblo gitano. Mírame a los ojos. Lo que hoy te quiero dar, nunca nadie te lo dio. Hoy te doy mi pasión, mi orgullo y mi alegría por la vida. Mis tradiciones, mis valores y mi cultura también serán las tuyas. El origen de mi arte y del duende que asombra al mundo. Mi lengua prohibida, la raíz de mi sabiduría. Te doy 6 siglos de historia de esta tierra. Toda mi lucha por progresar, sin renunciar nunca a mi identidad. Y te doy el capítulo arrancado de los libros de historia. Una lección que nunca aprendiste porque nunca te la enseñaron. te doy una lección gitana. Hoy las y los compañeros y compañeras de la Fundación Down, en su sección, nos van a hablar de una noticia que salió el año pasado en La Vanguardia. No quisieron alquilar un piso por tener síndrome de Down. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy cazamos una noticia de finales del año pasado, en el periódico La Vanguardia. El titular dice así: no me querían alquilar un piso por tener síndrome de Down. Esto nos ha llevado a conocer a Montserrat Vilarrasa. ¿Quién es esa chica? Ella es de Barcelona y es una activista a favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Es vocal, pues, de ese colectivo ante el Ayuntamiento, pues, de Barcelona, y también nos ha representado ante la ONU. Es una de las 20 mujeres participantes en la elaboración de la Declaración de Mujeres con Discapacidad, en cargos de liderazgo político y público. Asistió en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas Mujeres, a la reunión de aprobación de la Declaración de Mujeres con Discapacidad, en cargos de liderazgo político y público, en el marco de la Plataforma Internacional por los Derechos de la Mujer de Pekín 25. Este comentario que hizo en una entrevista en Otro Peligro en el Mundo: no me querían alquilar el piso por tener síndrome de Down. Hace visible que la discapacidad todavía discrimina. Estas y muchas otras preguntas como: ¿qué es lo que nos irrita de esta situación? O la opinión sobre el recientemente adquirido de derecho al voto. Hace de esta entrevista un interesante documento, no os podéis perder. Ella ha sido la primera persona con discapacidad intelectual que participó en un acto de esta relevancia. Ella es muy consciente, ya que así lo cuenta, que tener un cromosoma de más o algún otro tipo de discapacidad intelectual puede implicar que no te permitan entrar en un hotel o la pérdida de un contrato de alquiler. Algo tan descabellado e ilegal sigue pasando en la actualidad. Hablamos de personas formadas que tienen su trabajo o están en proceso de conseguirlo, que luchan día a día por su autonomía, que no se rinden nunca, aunque el camino sea difícil en ocasiones. Pero muchas veces la sociedad solo ve una cosa: la discapacidad. como un letrero luminoso que nos define. Cuando dejará el día en el que ser discapacitado no sea diferente de ser rubio o moreno, alto o bajo, blanco o negro. Una condición más del ser humano, solo eso, una condición. Mientras tanto, serán necesarias todas estas instituciones y parafernalias. Todos los colectivos discriminados tienen sus referentes. El problema de las personas con discapacidad intelectual es la falta de espejos en los que mirarse. Por eso es tan relevante la labor que realizan personas extraordinarias, como Monse, cuando exigen cosas que deberían ser absolutamente ordinarias. Cuando en este grupo trabajamos sobre esta noticia, una gran frase de una de mis chicas sale a la luz, que dice así: la discriminación se nota en las miradas y en los vacíos. ¿Verdad que sí, Ana? Sí. Así que llenemos esos vacíos y cambiemos esas miradas, ¿verdad? Sí. Hasta la semana que viene, Radio Oyente. Nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados. Antes de comenzar la tertulia debate, vamos a escuchar una canción de Arnau Griso, Quiero, Quiero y Quiero. Me das tres deseos, me saben a poco, o no sé qué prefiero, lo quiero todo. Con solo tres deseos, no sé lo que quiero, siempre pierdo en este juego. Necesario, quiero encontrar el norte, quiero risas y abrazos, gente con valores. Quiero saber el nombre de la chica del metro, tocar el horizonte y vivir en mis sueños. Mil besos como sueldo, quemar el fuego. Quiero llegar joven a viejo. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento, porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos, vivir más con menos. lo que quiero, quiero saber la verdad. Quiero viajar en el tiempo y dictar el azar. Escapadas a Berlín, horario el alquiler. Hacer dos cosas a la vez, quiero ser y hacer feliz. Si me das tres deseos, me saben a poco. Wow, wow. Quiero compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento, porque quiero poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos. No es lo que tienes, es lo que quieres. No es lo que tienes, es lo que quieres. No es lo que tienes, es lo que quieres. Tenemos una llamada desde Lima y vamos a ver. Jesús, preséntanos esta llamada que ha sido inesperada y así rápida. Vamos a empezar con la tertulia y el debate. A ver, Jesús. Bueno, auditorio de Radio Topo, como ustedes saben, ahora por los medios técnicos que tenemos, este programa se escucha en varias partes del mundo. Y no puede ser Latinoamérica con la zona que más se habla el español que no nos escucharan. Y al teléfono tenemos a una residente de Lima, en el estado de la República del Perú, Elizabeth Peña. Y vamos a hacerles unas preguntas porque el día de hoy es un día especial para los peruanos. Son elecciones presidencial, hay 18 candidatos y además no la están pasando bien por el COVID. Además, esta persona que tenemos al teléfono superó esa enfermedad. Elizabeth, bienvenida. ¿Nos Hola, escuchas? ¿Cómo están? Buenos días aquí en Perú. Son las... Levanta un poquito más tu voz, por favor, te lo suplicamos. 18 minutos. Estamos en plena votaciones de sufragio. Lamentablemente hay mucho desorden. Los miembros de mesa no llegan. Y bueno, estamos pasando una situación bastante difícil con el tema del coronavirus. Justamente es por eso que las personas no quieren acercarse a sus lugares de votaciones. No hay miembros de mesa quien puedan recibir a las personas que van a cumplir con su labor cívico. Es lamentable, falta oxígeno, nos falta camas UCI, el Perú está que se ahoga, estamos viviendo una situación muy crítica. Sí, son 18 candidatos, pero parece que son 3 candidatos que se pasan a segunda vuelta. Y sí, como lo dijo Jesús, también superé el coronavirus. Bueno, en mi caso fue leve, soy una persona joven de 33 años, pero en otras ocasiones hay familias completas que acá si no hay dinero o si no cumples con ciertos requisitos, pues lamentablemente las personas se mueren, se enferman, todas las familias se enferman. Y bueno, ¿alguna u otra pregunta que me quieran hacer? Elizabeth, tú eres una gente, pues una ciudadana ya de ese país. ¿Se está viviendo la democracia en estas elecciones o crees tú que puede haber por ahí mano negra? Mira, como siempre, siempre tenemos ese problema nosotros aquí en Latinoamérica, en Perú. Yo creo que en estas elecciones estamos viviendo más que nada el terror por el coronavirus. ¿Qué pasa? La gente no quiere votar. Hay muchas personas que por temor no quieren votar. Y también hay muchas personas que están en estos momentos contagiadas, están en los hospitales, están cumpliendo cuarentena. Entonces, yo pienso que la OMPE, aquí en Lima, ha hecho una muy mala gestión. Como siempre, pienso que yo, en lo personal, que sí debe de haber mano negra. Justo en estos momentos, uno de los 3 primeros candidatos que están en la punta no puede votar porque los miembros de mesa no llegan. Y es comprensible, la gente no quiere enfermarse, porque aquí el Estado no nos cuida. O sea, uno se tiene que cuidar por sí mismo. Pero veo total desorganización, el voto es escalonado, por ejemplo, el último número del dígito de DNI, no sé cómo se le llame en España, o cédula, Por ejemplo, yo termino mi dígito en 9, a mí me toca ir a votar a las 5, de 5 a 6, para evitar las aglomeraciones. Y así estamos yendo a votar por el número de nuestro último dígito de DNI. Hola, buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de conocerte. Yo lo primero quiero decirte que bienvenida. Y lo primero decirte que, bueno, pues tu padre, que bueno, aquí es un colaborador muy querido, aquí en Radio Topo, y que hija aquí tienes a tu padre y que padre aquí tienes a tu hija, lo primero de todo. Y bueno, pues bienvenida, porque llevamos tiempo queriendo hablar contigo. Tu padre nos va contando, ¿vale? Sabíamos que has pasado el coronavirus, sabemos un poco la situación. Pero bueno, yo de verdad me alegro mucho de escuchar tu voz y de conocerte, ¿vale? Y muchas gracias igualmente. Vale, pues eso lo primero. Y luego aparte, como una mujer, ¿no? Ahí en Perú, con 33 años, lo que nos estás contando, y que me alegro que hables con esta claridad, ¿no? Y que hables de mano negra y que la situación política que tenéis, porque aquí, bueno, pues hablamos de política, pero parece como que bueno, esto de manos negras tampoco es como culturalmente, ahí como que tenemos otro simbolismo, ¿no? Pero que también existe aquí. Quiero que concretes un poquito más cuando dices que el Estado no nos cuida, nos cuidamos nosotros, porque aquí también es así, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, aparentemente esto es Europa, pero en muchas de las cuestiones, bueno, pues el retraso también es grande, ¿eh? No creas, ¿eh, Elizabeth? Explícanos un poquito más, ¿a qué te refieres cuando el Estado no nos cuida, nos cuidamos solos frente al COVID? Ok, mire, para empezar, las gestiones en cuanto a lo que es la política y nuestros gobernantes no han gestionado bien este problema de la comercialización o la compra de vacunas. No tenemos plantas de oxígeno, no tenemos medicamentos, no tenemos hospitales. En estos momentos los hospitales han colapsado. Hay muy mala gestión. El gobierno que se acaba de ir, el señor Vizcarra, que fue el señor sucesor del señor Kuczynski, que fue sacado del gobierno por corrupción. Bueno, también se le sacó al señor Vizcarra y ahora tenemos un gobierno interino, que es el señor Sagaz, que también prácticamente está cumpliendo la misma mala gestión del señor Vizcarra. Hasta el momento no se gestiona plantas de oxígeno, la gente se muere prácticamente porque no tiene balones de gas, los hospitales completamente colapsados, no tenemos atención, el Estado nos ha prometido a las personas que de bajos recursos un bono 800, se llama el bono 800, o el bono 600 en este gobierno interino, a la cual hasta el día de hoy no se pronuncian, o sea, no nos dicen cuándo nos van a dar este bono, y muchas veces hay personas que han ido, perdone, que han ido y les dicen, mire, ¿sabe qué? No se le puede dar el bono, o les ponen un montón de excusas, y generalmente la gente por querer unos 600 soles, no sé cuánto serían euros, la gente se aglomera y es ahí donde se formulan más los contagios. Pero bueno, hablando del gobierno, también es que la gente, la cultura peruana, ya que hablamos de corrupción y todo eso, el gobierno no se ha preocupado por darnos educación. Y al no tener educación, pues no tenemos criterio ni lógica. La gente pues hacen aquí las llamadas fiestas COVID, que son fiestas clandestinas, en donde la gente pues está sin mascarilla, no cumple ninguna regla sanitaria. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes generalmente se contraen el virus y lo llevan a casa, y las personas más vulnerables como los padres, los abuelos o personas con enfermedades persistentes hacen cuadros fuertes de COVID y también lleva a la muerte, ¿no? Como ya sabrán, aquí en Perú estamos con la variante brasilera, la variante brasilera que lamentablemente es el 68% de población en Lima que ya está falleciendo por a causa de esta variante, que es mucho más letal y contagiosa. Entonces, en parte también es eso, la cultura de las mismas personas, de la misma gente, de las personas que no quieren acatar las reglas. Elizabeth, sí, sí, perfectamente explicado. En cuanto al tema de cultura, ¿no? Que se encargan ellos de que no haya esta cultura. Te puedo decir que, bueno, aquí también hay fiestas clandestinas. También cada vez les interesa más aquí en España que no seamos personas críticas, sino personas a las que puedan, pues eso, ¿no?, somatizar, someter, que sin criterio, eso es lo que interesa, que se invierta cada vez menos en cultura y en educación. Aquí también está interesando esto, te lo puedo decir, porque no interesan ciudadanos críticos en ninguna parte. Estás tocando temas muy importantes. Yo creo, igual que tú, que esto es una guerra. Esto es una guerra, a la que no se le pone el nombre de guerra, pero esto es una guerra. Antes era de cara, teníamos armas, y esto es una guerra. Nos están, pues bueno, somos marionetas de los sistemas, somos completamente marionetas aquí en Perú, aquí en España. Somos marionetas, nos están haciendo lo que quieren. Hay una guerra detrás que no se le pone nombre, pero es una guerra, en la cual las vacunas son estas armas a las cuales les interesa, por ejemplo, una AstraZeneca que se está financiando con el dinero público, no interesa, y por eso se les está haciendo mala campaña, porque las que sí que valen dinero, que son las privadas, son las que se venden como buenas. La gente le están, pues las personas no críticas, lo que dices, ¿no? Les interesa dar la información, pues si la dan, y si no, pues manipulada. Entonces hay una serie de intereses, y esto es una guerra al final, ¿vale? Es una guerra en la que siempre pagamos los mismos. Y bueno, tu testimonio es impresionante, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, en cuanto a los pesos, ¿no? 800 pesos, 600 pesos, bueno, pues aquí ya estamos viendo un poco, pues poblaciones que sí que tienen seguridad social, los que no tienen, inmigración, personas, pues eso, que hay que buscar, ¿no? Que son personas sin hogar, un poco en esta terminología, ¿no? Un poco lo que dices, que son personas a las que bueno, pues que están ahí sin recursos, ¿no? Un poco en la misma línea. Y bueno, aquí claro. Espero que bueno, aquí está Peña, tu padre, que bueno, por lo menos saluda a Elizabeth, que está aquí, que está a punto de llorar, que lo sepas, está emocionadísimo. Sí, sí, sí. Está bloqueado porque tiene un montón de ganas de hablar contigo. Sí, Elizabeth. Sí. Gracias. Y quisiera Hola, saber padre, qué tal, tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hija mía, te quiero mucho, mi ratonita linda. Pero muy quisiera bien, quisiera saber este momento si el sufragio, como dicen, no es normal como es debido en otras ocasiones. Y la cuestión del coronavirus también ha sido otra cosa que ha impactado en esta situación, ¿no? Como ha sido en todos los sentidos desde el año anterior. Exactamente. Estamos en esto, con este problema. Sobre todo también quisiera hacer una pequeña acotación. Bueno, aquí las vacunas nos llegan a cuentagotas. Creo que ustedes tienen al menos opciones, tienen, bueno, les contaré que aquí solamente han llegado las vacunas chinas, la Sinopharm, y ha llegado la Pfizer. Hija mía, perdón, hija mía, Jesús, sí, te quiere hacer una pregunta, la última. Ahí, sí, mira, Elizabeth. Hace poco la constitución de ustedes fue modificada para que la Cámara de Diputados tuviera facultades para quitar un presidente de la República. Y ese que tú acabas de mencionar, de apellido que no puedo pronunciar, fue efecto de ello, ¿no? Yo lo que quiero comentarte rápidamente para despedirte y agradecerte tu presencia, y sobre todo que escuches este tipo de radios que son autogestionadas, que no son comerciales, preguntarte. Desde el punto de vista, ustedes están entrando ahorita en otoño, en el cono sur ustedes están entrando en otoño ahorita. Preguntarte, viendo a esa distancia, Europa y en especial España, ¿qué te gusta de España de tantos kilómetros que hay a distancia? Mire, mi padre me comenta mucho la situación, bueno, al menos él me comentaba algo muy sin preámbulos, me dice, al menos aquí me dan pues aceite, arroz, leche, azúcar, pues aquí el gobierno no nos da nada, solo nos da puros problemas, nos da enfermedad, nos da hambre, ¿no? Entonces ese es el problema. Los chicos no van a estudiar, ya va un año que no estamos estudiando, no hay nada de vacunas, la población mayor recién se está terminando de vacunar, y esto es que se ha demostrado yéndome un poco de lo que me has preguntado, que era lo que te quería terminar, que esta vacuna china, pues Sinopharm, ha demostrado que no tiene la efectividad suficiente, siendo ya 5 policías que han fallecido estando inoculados con esta vacuna. Entonces, lamentablemente este gobierno interino que tenemos con el señor Sagasti, prácticamente no ha hecho nada, ¿no? O sea, no hace nada por nosotros. Estamos completamente olvidados, no tenemos el bono que prometió un bono 800, que para muchas personas, para muchas familias es bastante. Pero, como te repito, aquí, allá en España, pues me gusta el arte, me gusta que al menos hay ayuda, pero aquí es de llorar. Yo digo y pienso, tampoco quiero subestimar, yo pienso que si algunos de ustedes vienen aquí, no aguantarían ni 2 días. El tráfico, la cultura, la gente, el hambre, la desorganización es completamente, pues, desastrosa, ¿no? Y bueno, lo que a mí me encanta de España es eso, ¿no? Que al menos ustedes valoran mucho lo que es el arte. Yo soy aerobista profesional y lamentablemente mi labor no es reconocida por la Federación Peruana de Aeróbicos, a pesar de que el año 2016 me gané la medalla a la mejor aerobista. Bueno, pues enhorabuena por tu campeonato de aeróbic. A mí también me gusta mucho el aeróbic. Y decirte que en algo nos vamos pareciendo, que aquí los políticos tampoco cumplen lo que dicen. Y luego también, por último, decirte que bueno, nos vamos pareciendo, porque también tengo una amiga venezolana que me está diciendo que parece que esto viene a futuro. Ella vive en Madrid y viendo lo que se está produciendo en Madrid con las elecciones de la Comunidad de Madrid, está asustada. Y me comentaba la semana pasada que viene a futuro. Esto quiere decir que así se empezó, como estáis ahí en Sudamérica, y que lo comento porque es una gran amiga que está asustada de lo que está pasando aquí en España. No sé qué imagen se vende de España, no lo sé, pero te puedo decir que aquí tampoco estamos bien. Un beso. Muchas gracias, mucho gusto, me da mucho gusto y gracias por la oportunidad de poder expresar, bueno, que escuchen a un la voz de un peruano o de una peruana que pues está padeciendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos padeciendo, pero estamos siendo, como tú misma has recalcado, siendo pues jaladas por hilos, ¿no? Somos unas marionetas, sí. ¿No? Y gente que está arriba y moviéndonos como fichas de ajedrez a su Somos antojo, un experimento social, Elizabeth. Somos un experimento. ¿No? Somos un experimento social. Bueno, encantada de conocerte y ponerte voz. Igualmente. Y un placer, de verdad. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Y te quiero mucho, hija mía. Muchas gracias a todos. Te quiero mucho, hija mía. Y algún día te vamos a tener aquí, hija mía. Te vamos a tener muchas aquí. Gracias, muchas bendiciones. Gracias. Felicidades y bendiciones, hija mía. Te tendremos aquí. Bendiciones para todos. Gracias, Elizabeth. Te tendremos aquí. Gracias. Vale, gracias. Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama. Poner a punto los sin sentidos, no querer ir a la cama. Cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento. Querer vivir 3 o 4 vidas, ir donde lleve el viento. Ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas. Cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas. Beber amor, robar son medio llenos, quedarte sin batería. Cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. Probarlo todo, buscar el modo, tomarte la vida guasa. Llevar la palma, cantarle al alba, perder las llaves de casa. Pedir perdón por ir siempre tarde, empadronarte en el viento. Entiéndeme, tú ya me conoces, me tengo que ir corriendo. parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate inquieto, siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente, que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. Bueno, queridos amigos de La Casa de la Mochila, seguimos con esta tarde y con el debate que nos anticipaba Pepe sobre cómo la economía influye en la pobreza mundial. Os voy a comentar un informe, lo que sería la conclusión del nuevo informe del Grupo Banco Mundial, en la cual lo que se nos dice es que en una era caracterizada por la desaceleración del comercio y el crecimiento, los países en desarrollo pueden lograr mejores resultados para sus ciudadanos implementando reformas que aumenten su participación en las cadenas de valores mundiales. Estas reformas pueden ayudarlos a expandir sus economías pasando de las exportaciones de productos básicos a las manufacturas básicas y a garantizar que los beneficios económicos se distribuyan de forma más generalizada en la sociedad. Pero la verdad es que el Banco Mundial, como las administraciones y estructuras competentes, no analizan la realidad y no tienen en cuenta que el mundo está dirigido por corruptos que, lejos de dar valor a estos productos de la cadena, malpagan, explotan o expropian los productos, con lo cual siguen perpetuando la pobreza y la destrucción de las economías de muchos países. Al final, para poder competir en este mundo polarizado, o inviertes para alcanzar los niveles mínimos de competencia o de nada sirve tu esfuerzo. Y para ello es necesario esclavizar a empleados, generalmente mujeres, niños, mediante el traslado de fases de producción a países que su legislación lo permite. Las condiciones de trabajo son como mínimo precarias. No hay cobertura sanitaria ni social de los empleados. Los beneficios de la participación en estas cadenas de valor mundial no se han distribuido de manera equitativa entre los distintos países ni dentro de ellos. Todo esto, esta introducción es de nuestra querida compañera Natalia, que hoy se encuentra ausente, está de viaje. Y a partir de aquí, Natalia, que te esperamos para el próximo domingo, doy paso a mis compañeros, a Jesús, a Peña. Principal que vamos a tratar esto en tres etapas es por qué las empresas radicadas en España han salido, salen a otros países. Yo soy testigo de mediados de los 80, Estados Unidos pasaba por una crisis económica, mediados de los 80, y empezaban en esa época a llegar, no pateras, llegaban barcos enteros con orientales, sobre todo chinos, a las costas de California y el estado mexicano limítrofe con la frontera. Pero varios, a raíz de eso, los gobiernos de Estados Unidos, que la prensa señalaba que iba a haber recorte en muchos empleos, funcionarios, etcétera, empezaron a trasladar empresas a China. Estamos hablando a mitad de los 80. Empiezan a trasladar empresas a China con el objeto primero de abaratar costos para ser más competitivos. Entonces tenemos ese antecedente, y si ustedes se van a lo que es la noticias de aquella época, pues podrán enterarse de más. Pero nosotros queremos iniciar por qué en este país se están yendo esas empresas y por qué se está teniendo resultado. No hay que quebrarse la cabeza que los empresarios con justo derecho buscan un beneficio. Pero a veces lo que nos preocupa a los ciudadanos es que el beneficio sea más alto o desproporcionado en proporción a lo que obtiene el trabajador. Entonces, a raíz de eso, tenemos un antecedente cercano. El controvertido expresidente de los Estados Unidos, al inicio de su ejercicio, pidió que las empresas que proporcionaban artículos al gobierno federal tenían que tener una gran proporción de mano de obra americana, porque sería de alguna manera retornar empresas a Estados Unidos para producir empleos. Y tenemos un ejemplo muy típico, la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit, que fue la sede mundial de la fabricación de la época de oro del auto americano, ahora es una ciudad fantasma. El presidente Obama trató de rescatarla, pero sigue siendo una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque las empresas emigraron a otros países buscando mejorar sus precios y sobre todo porque hay gobiernos que les pedían como requisito para vender su producto que parte de sus componentes se fabricaran en su país. Pero, ¿qué está pasando con nosotros? Sin duda, no es un problema sencillo, es un problema que lo están viviendo muchos países. Acabamos de tener una pandemia. Ahorita todavía hay componentes electrónicos que hay empresas paradas en toda Europa y en algunas partes del mundo porque esos componentes electrónicos no llegan de las fábricas que los tienen en Oriente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener otra pandemia y vamos a estar sujetos a que vuelva a tener escasez en muchos productos porque no producimos cada país por lo menos lo indispensable. Bueno, muy bien planteado, ¿no?, lo que comentas, Jesús. Como si esto, ¿no?, si nos sirve para algo en cuanto a país, ¿no?, como España, de bueno, pues el ser capaces de generar nosotros, ¿no?, estas materias primas y bueno, utilizar las infraestructuras que tenemos, por ejemplo, pues bueno, en hacer algo más útil, ¿no? Tenemos unas instalaciones, por ejemplo, a nivel militar en Madrid, que son las farmacéuticas, el Gómez Ulla, Gómez Mellado, todo lo que es farmacéutica. ¿Por qué no dedicamos a tener personas que hagan cosas posibles? Que tengamos, por ejemplo, todos estos esenciales, ¿no?, que estén haciendo, pues eso, cosas que no solo es la UME, ¿no? Digo este sector por decir uno, ¿no? Pero que, bueno, todos los sectores se pueden reinventar, se pueden hacer cosas y crecer como país, ¿no? El poder poner en uso y en valor, pues, recursos propios, ¿no? No tener que, desde luego, importar fuera ni hacer nada de esto, ¿no? Digo el tema de militar, como pueda decir otros sectores, ¿no? Pero bueno, que tenemos un país con luz y que estamos aquí comprando energía y como esto muchas cosas, ¿no? Venimos de, bueno, pues que hay que creer más en nosotros. Hoy leí una noticia que bueno, que Aragón es de las comunidades que más está creciendo en este, después de la pandemia, ¿no? A nivel empleo, vamos a decir. Sí que se ven ciertas comarcas, ¿no?, pues que están invirtiendo en el eólico, están invirtiendo en otros temas, ¿no? Pero bueno, que tenemos que creer más en nosotros, ¿no? Y con toda la situación política que tenemos, pues bueno, seguimos dispersos y o nos unimos o nos extinguimos, ¿no? Esa es la cuestión. O nos unimos o nos extinguimos. Y bueno, pues el sacar recursos de lo mejor posible, ¿no?, que tengamos. No sé, Peña, lo que opinas de esto. Mire, yo opino lo cierto, como lo dijo el amigo Jesús, que el empresario no se perjudique, que el empresario pueda ser beneficiado, pero como dice, con justicia social, como lo dice el doctor Ana García Pérez, que sea con justicia social, que sea en beneficio de todos, pero en una economía, como dice, de su cuestión subvaluada. ¿Por qué? Porque muchas empresas que van a China y tienen la tercera mano subvaluada, en la cual llegan los productos muy a un precio que es accesible, pero ver quién, dónde lo fabrica, dónde lo hace y quién beneficia y a quién beneficia, donde aquí el trabajador ya no está desplazado, y es la cuestión que tenemos que ver. Bueno, pero está claro, Peña, que a ver, que España se ha basado muchísimo en la hostelería, en el turismo. No, somos un país de camareros, principalmente. No, pero también tiene que ver el desarrollo y el ladrillo, de la industria. Pero estamos viendo cómo nos hemos caído en esta pandemia. Cómo tenemos pues muchísima gente en ERTE, porque lo que nos hemos dedicado en este país es a formar camareros. Es un país de camareros y de ladrillo. Entonces, sí, lo entiendo, de la década de 60, entonces, lo entiendo. O nos cambiamos como modelo económico, y empezamos a invertir en otro modo. Comprendo, Virgen y Santa. Esto, darle la vuelta en el buen sentido, pero bueno, que hay que, bueno, como una persona, ¿no?, que dice, bueno, pues me tengo que reinventar como país, tenemos que apuntar por otro tipo de salidas, ¿no? Jesús. Estamos poniendo ahorita antecedentes de por qué las empresas emigran de su país. Mencionábamos ahorita como la importancia a mediados de los 80 en los Estados Unidos, que fue a hacer radicar sus empresas en puntos asiáticos. Pero hay otro antecedente más anterior, estamos hablando de principios de los 60, se llamaban las maquiladoras, que todavía continúan. Estados Unidos y países del primer mundo, en áreas de fabricación de sus productos que eran un poquito contaminantes su fabricación, o que ponía a sus trabajadores en problemas de vista o cosas por el estilo, exportó la fabricación de esos componentes del producto total a países como México. Empezó en el norte de México, las famosas maquiladoras, que en su momento fue una bendición, porque principalmente se ocupaban mujeres. Entonces, toda esa frontera mexicana, todo el país empezó a acudir a las maquiladoras. Yo lo tengo en mi memoria porque soy residente de esa, fue y originario de esa zona. Páginas enteras solicitando las maquiladoras empleadas. Ya después se fue extendiendo, ya las maquiladoras están en Centroamérica, están en varias partes del mundo. Ese es el antecedente que yo recuerdo anterior al momento. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer el Estado? Porque principalmente para que se tenga alguna respuesta. Bueno, el Estado es el primer ente apoyador. El Estado es el que avala y garantiza. Pero lamentablemente hay otras cosas que el Estado parcializa a los ciertos monopolios, y el Estado también parcializa a los grandes intereses. Esa es la triste realidad también, que tengo que aceptarla, aunque no quiera. Pero ¿quién beneficia y qué cosa es lo que a veces el Estado avala? Es lo que yo veo, eso es, ¿no? ¿A quién avala el Estado? Lo acaba de mencionar hace un instante. Pero ¿de qué esos intereses? Está bien que no se perjudique el empresario, que el empresario tenga un beneficio. No lo digo yo, no soy ignorante en materia económica. Soy ignorante en materia económica. Es legítimo que lo tenga. No. Pero es como lo dice el doctor Alan García Pérez, con justicia social, que vea la clase trabajadora, es la mayoría, es la clase más necesitada que tiene que ver eso, ¿no? Es la que más tiene que tener el perfil, lo que debe de percibir de acuerdo a su necesidad que hay. Hay acciones que ya se están llevando a cabo, no directamente para recuperar empresas. Hay acciones que se están realizando, hay una muy destacada que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, en la comunidad, ya algunos años atrás, relacionado para que regresen españoles, regresen profesionales para incluirlos. Obviamente que regresen con el empleo puesto. Ahorita hay áreas del sector salud que está teniendo dificultades con profesionales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Que regresen esos profesionales, porque es muy importante en estos momentos pandémicos. Pero también hay otras áreas de la tecnología que es importante, y vemos en la prensa gente muy destacada, originaria de este país, que son unas figuras extraordinarias en otros países. ¿Qué está pasando también para apoyar lo que es la investigación? Como decía Peña, el Estado tiene que hacer algunas fuentes de apoyo, facilidades fiscales, etcétera, para que esas empresas regresen, porque son estratégicas, o nos vamos a aguantar otra vez. No, tenemos que garantizar eso mismo, que garantice que la cuestión de empresarial llegue, y tiene que dar la garantía, el aval, y garantice el desarrollo. Es por el bien, porque todo país desarrolla por su industria, crece por su industria, no es otra cosa, no es el comercio otra cosa. Un país avanza, un país desarrolla por su industria, sobre todo países que están en vía de desarrollo, Virgen Santa, países subdesarrollados. Es lo más importante, es la industria, sea la industria la que sea, la industria agrícola, etcétera. Pero ese es el aval que dice, el Estado debe de dar una protección, como que acabamos de decir. Que sí, Peña, lo que pasa es que vemos en todos los sectores, ¿no? Sector primario, lo que decías, en la agricultura, como con las ayudas europeas, cómo se manifiestan, dentro de poco va a haber toda la huelga, ¿no? Generalista con los tractores ahí para ver, bueno, cómo estamos el consumidor pagando los precios y lo que le pagan a un agricultor, que eso sí que han sido los esenciales. Si es que eran los esenciales que hemos hablado tanto, los tenemos como los tenemos. Es que también En todos los sectores, ¿vale? En agricultura, en ganadería, en lo sanitario, en educación, todo lo que hemos aplaudido, todo lo esencial, bueno, pues seguimos con el mismo modelo. Entonces, bueno, la cuestión es que hay que reestructurarse mucho, que hay que tener en cuenta, pues eso, las nuevas energías, nuevas formas de hacer las cosas, otro desarrollo más sostenible, empezar a empoderar todo el campo rural, vertebrar el territorio. Lo que ocurre es que no interesa, es como siempre que digo yo, que son opiniones, ¿no?, al fin y al cabo de Carmen, pero igual que es el negocio de los pobres, les interesa a todos tenernos controlados en las ciudades. Entonces, por muchas ayudas rurales, son maquillar y poner parches. Realmente les interesa que todos estemos en las ciudades porque se nos controla mejor, se nos estresa mejor, etcétera. Entonces, hay que apoyar más al campo rural, pero de verdad, haciendo pues esto, ¿no? Nuevas y potentes. Lo que sea en economía, lo que decías, ¿no? Para la mujer, para los emprendedores, para los jóvenes. Vertebrar bien el territorio, por ejemplo, en Aragón. No es normal que yo para irme a Borja tenga 3 autobuses y tengo ahí una casa. Podría vivir ahí, no puedo, porque ya se han encargado los políticos de vertebrar lo que les pasa, ¿no? Entonces, un tren que funcionaba de maravilla no se ha vertebrado bien y pasa por Navarra, pero no por Aragón. Entonces, como esto, muchas cosas, y hablo de una comarca que conozco. Pero bueno, no interesa, no interesa al pueblo, no interesa porque se nos controla y se nos estresa mejor en la ciudad. Entonces, bueno, son asuntos, pues lo que hablamos, que sí interesan, pero bueno, no del todo. No va a haber algo, un cambio estructural, porque realmente si es estructural, que es lo que se necesita, la población se dispersa y no nos controlan igual. Entonces interesa la falta de trabajo y que todos estemos pues confinados, como les interesa, en nuestros pisos de abejas, cuando hay campos y campos y pueblos profundos en Teruel, y hablo de Aragón, imagínate el resto de España, lo mismo. Tenemos Teruel, tenemos Huesca, vacíos, y no interesa. ¿Por qué no interesa? Pues porque se nos dispersa. Entonces interesa la ciudad, todos confinados, todos controlados y todos estresados. Y así se nos debilita más, el sistema inmune baja, enfermamos más, pagan menos pensiones, nos morimos antes. Punto pelota. Encima te dan la eutanasia para que cuando estés en tu punto de dolor, en bandeja de plata te la ofrezcan y te digan, tome, mire, o sea, yo que llevo toda la vida currando, 40 años de seguridad social pagándome, tengo dolor, desde luego que el ser humano ante el dolor duele, que aunque parezca muy obvio, entonces dicen, sí, por favor, no quiero sufrir. Y ya está, y no pagamos pensiones. O sea, es que no quiero ser pesimista, ¿no? Pero te quiero decir que al final esto es que somos un puñetero experimento social. Es que al final dices, pero ¿cómo se puede tener tanta jeta, una persona que está cotizando, que tiene una pensión, que en sus últimos días le estén ofreciendo en bandeja de plata una eutanasia? ¿Pero de qué coño van? O sea, es que de verdad, es otra cosa que me indigna. Entonces, hay muchas cosas que nos las maquillan, que nos las venden muy en la primera, algo de, mira, no sufras, no duelas, y detrás hay una cantidad de hilos y de intereses que, bueno, ahí es cuando abres los ojos y adquieres conciencia, ¿no? Digo esto, digo la vertebración. Entonces, como decía mi compañero Pepe, ¿no?, en uno de sus audios que me ha encantado esta semana, que estamos decepcionados, pues sí, estás decepcionado, porque es que al final, cuando tienes más, cuanto más conoces, cuanto más información tienes, te das cuenta de cómo somos, pues eso, ¿no?, un experimento, somos marionetas. Y lo que dice Pepe, ¿no?, que cada vez, pues eso, te decepcionas más. Y bueno, no es que pierdas nada, ¿no?, porque en tu día a día intentas, pues eso, si no, no estaríamos haciendo aquí el programa todos los domingos, ¿no? Somos personas que tenemos esperanza y que creemos en que bueno, algo cambie, pero realmente cuando te das cuenta y ya desconfías de todos, de izquierda, derecha, centro, es que desconfías de todo. Llama a tu hija desde Perú, es más de lo mismo. Entonces dices, al final, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Si no tenemos un mecanismo político para que los que lo están haciendo mal se vayan, si no tenemos un mecanismo para nada, como ciudadanos, ¿qué nos queda? ¿Pagar impuestos? ¿Qué más nos queda? Bueno, nuestra psicóloga acaba de mencionar el sector primario. El mes pasado, el mes de marzo, fue un mes seco. Si estas lluvias que tenemos este fin de semana hubieran sido hace un mes, buena parte de nuestra agricultura de secano se hubiera salvado. Pero en fin, son realidades. Lo que sí, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Tenemos que dejarle al Estado siempre que de ellos salgan todas las respuestas. El ciudadano no puede opinar, no puede sugerir. Yo creo que tenemos que involucrarnos directamente con nuestros legisladores, con nuestras autoridades ejecutivas, haciendo propuestas. Ahora desde un móvil podemos mandar un mensaje o podemos acudir. Es importante las manifestaciones, pero vemos que normalmente las manifestaciones acude poca gente, porque le adjudican que detrás de una manifestación hay un partido político. No siempre, muchas veces es el ciudadano que llega molesto o tratando simplemente de aportar una propuesta para que las cosas mejoren. Bueno, pues hoy me parece bueno, que hemos tocado un poco de todo, que hemos empezado por economía, pero que como siempre aquí somos personas que se nos agitan mucho, que cuando estamos juntos aún cogemos más fuerza y reivindicamos todo lo que podemos. Cada uno en su día a diario, Jesús en lo suyo, Pepe en lo suyo, yo en lo que puedo y Peña igual. Y bueno, desde aquí, de verdad, todos los que nos seguís, todos los que nos escucháis domingo a domingo, ¿no? Que de verdad, que lo que dice Jesús, que salimos a la calle, que hay que hacer cosas. Que aquí en este barrio se están moviendo muchas cosas, una olla solidaria que funciona, gente de que todas esas inquietudes que salieron a la calle y que la gente quería cambios, que otra vez, pero bien organizados. Es que si no, se nos ríen. Es que si vamos 50, se nos ríen. Que o nos organizamos bien o se nos ríen y somos de verdad marionetas. Entonces, que sí, los que de verdad queremos cambios, que todos ahí, y a darle, y ya está. Lo que pasa que si somos 50, lo que dice Jesús, se nos ríen. Entonces, bueno, vamos a estar en esta lucha y en este trabajo diario, ¿no? Y a ver si cambian cosas, ¿no? Ese es un poco el final. Lo dejamos aquí, pero yo tengo que decir una cosa. Jesús ha dicho que esas concentraciones están detrás partidos políticos. Eso no es cierto. Van representantes políticos a nivel personal, no representando a partidos políticos, que es muy diferente. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Con la casa en la mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.